Bueno, en un primer momento realmente poder agradecer a Vane, al grupo de gente que los está acompañando y realmente gracias. Y gracias a cada una de las personas que hoy está aquí, porque como familiares realmente es muy difícil la lucha después que te asesinan un hijo, porque no sabes qué hacer, no sabes a dónde ir. Y que en esto, más si sos del interior y más si sos pobre, más si sos morocho, Atahualpa lo asesinan el 15 de junio del 2008 en Viedma. Cuando lo asesinan, Atahualpa se encontraba en un pub que era Mi Loca. Él se encontraba con un amigo que es Juan Pablo Huaquinchay. Atahualpa con su amigo se encontraban comiendo una pizza. El amigo se va al baño y desaparece Atahualpa. Habiendo dos patobicas, habiendo afuera policías, nadie lo ve salir. Atahualpa mide 1,80 m, 100 kilos, o sea que es una persona grande, no puede pasar por desapercibida. Aparece muchas horas después su cuerpo a 5 kilómetros con un disparo en la espalda calibre 22. El lugar no fue vallado. Cuando asesinan a una persona tiene que haber un protocolo, no se sigue un protocolo. Como familiares una no sabe qué hacer, a dónde ir, cómo se hace después de un asesinato y tiene que aprender y sale a las calles. Yo solamente quería saber qué es lo que pasó con mi hijo. Mi hijo tenía derecho a la vida, tenía derecho a cumplir su sueño, que era ser médico. Él en diciembre se quería ir a Cuba. Y no lo dejaron, lo asesinaron antes. Disculpen, lo que pasa es que se me seca la boca y necesito tomar agua. Y que en estos 5 años una ha tenido que aprender y en este aprendizaje salir a hacer las marchas una vez por semana, una vez al mes, cada 15 días, cada 6 meses, empapelar Viedma, sacar 15.000 afiches y distribuirlos desde La Quiaca hasta Ushuaia, pedirle ayuda a los jóvenes, a las iglesias evangélicas, llevando afiches y decir qué es lo que pasó con Atahualpa, ir a las peregrinaciones de las vírgenes, a las iglesias católicas y tratar de pedir que se hagan eco. Y que en esto, lo que he aprendido es que no ha sido únicamente Atahualpa que asesinaron en Río Negro. Lo que una ha logrado investigar, que han sido hasta el 2008, fines del 2008, más de 100 asesinatos impunes, en su mayoría jóvenes, morochos y pobres, y que al principio los familiares salen a las calles, van, piden justicia, pero a medida que va pasando el tiempo se va desgastando, una se va muriendo de tristeza y de dolor porque se va quedando absolutamente solo. Y lo que sí, uno ha aprendido que no se puede quedar solo. Uno tiene que ir a las distintas marchas, acompañar a los distintos familiares, porque en esto una también necesita poder sentir que no está sola. Por eso es importante que cada uno de hoy pueda estar acá y que se pueda hacer eco, porque sin ustedes tampoco una puede seguir saliendo y pedir justicia. Y que en esto, hasta el momento hay 3 personas procesadas, que es Belén Barrientos, Felipe Carrasco y Morales Toledo. Estas 3 personas tienen que ver con el mundo de la noche. Estas 3 personas saben cómo se maneja la noche. Atahualpa no. Y en la mayoría de los jóvenes no sabe cómo se maneja el mundo de la noche. Cuando lo asesinaron a Atahualpa, dijeron que el asesinato de Ata tenía que ver con el asunto de polleras, tenía que ver con la venta de drogas. Y que en esto salieron sus compañeros, los directores, los profesores, a decir quién era Atahualpa. Atahualpa durante 3 años llevó en el manubrio de su bicicleta a su amigo que no podía caminar, que hacía 5 kilómetros diarios de ida y 5 kilómetros diarios de vuelta. Y esto no lo hace cualquiera, lo hizo Atahualpa. Lo hizo un joven, como seguramente hay tantos hoy acá, que quiere una sociedad más justa, más solidaria, y que él ha estado trabajando en la toma, y que no sabemos por qué lo asesinaron. Atahualpa no era de hablar, Atahualpa sí era. Él decía, yo tengo manos, lo único que le puedo ofrecer a la gente es mi trabajo. Y por eso se quería ir a Cuba. y que en estos 5 años han pasado tantas cosas que por ahí a veces una quiere intentar poder decir todo y que a veces es muy difícil, y que en esto la causa tiene más de 5.000 fojas. Hace muy poquito hemos tenido que cambiar de abogados. En un primer momento estuvo Diego Sacchetti y ahora está la Gremial de Abogados, que es un equipo de abogados que trabaja a nivel nacional y que de alguna manera nos está acompañando, que no es uno, sino que son varios y trabajan como equipo, y que me parece importante, y que en esto yo no quiero una verdad a medias, yo quiero toda la verdad. Y que si en esto el poder policial está metido, los quiero tras las rejas. Si en esto el Poder Judicial está metido, tanto los fiscales como jueces, también los quiero. Y si hay políticos, también los quiero. Porque yo no me quiero quedar con una verdad a medias, sin saber por qué lo asesinaron a Atahualpa. Han pasado 5 años y todavía no sé por qué lo asesinan. Todavía no sé dónde lo asesinan. Y lo más terrible, que fue hace muy poco que me enteré, que Atahualpa estuvo agonizando casi 1 hora. O sea que a él lo pudieron haber salvado. No lo dejaron, no lo quisieron salvar, a él lo dejaron morir. Porque si en realidad lo hubieran querido salvar, lo hubieran dejado en otro lugar, hubieran llamado algo, pero a él lo dejan morir. Entonces, esto me parece terrible. Un animal a otro animal no lo deja sufrir tanto. Entonces, como mamá, una necesita saber la verdad. Yo quiero únicamente la verdad. Mi hijo tenía derecho a vivir. Y creo que los que hoy estamos acá, estamos porque queremos saber qué ha pasado con nuestros hijos y queremos saber, y no solamente saber, sino realmente tener justicia. Y que esta justicia yo creo que se va construyendo entre todos. En esto tampoco nos tenemos que olvidar que en la provincia de Río Negro, hace 6 años... hacen desaparecer a Otoño Uriarte, la meten a una red de trata. Tenemos a Daniel Solano, que son hace 2 años que lo hacen desaparecer. El papá se llama Gualberto. Están en una campe hace más de 2 años tratando de saber qué es lo que pasó con Daniel. Con el papá, con Gualberto, hemos estado 19 días en huelga de hambre. He tenido 2 internaciones, pero no me importó. Más de una vez nos han ido a ver y nos han dicho que comiéramos. Y que en esto nosotros queremos la verdad. Y si en esto se nos van nuestras vidas, yo como mamá estoy dispuesta, no solamente de poder acompañar, sino poner mi físico, poner mi persona, porque quiero saber la verdad. Y Gualberto también quiere saber la verdad. Y que nos obligan a llegar a estos extremos, a tener una huelga de hambre de 19 días. Los policías se acuartelaron, estuvieron menos de 1 semana y sin embargo ellos recibieron respuesta. En esos 19 días, los policías se levantaron en toda la provincia de Río Negro y no salió en ningún medio, no salió en ningún lado. Nos hemos cansado de decir qué es lo que estaba pasando. Pedíamos a grito que se hicieran eco. Eran muy pocos los medios. Y que en esto, más de una vez una ha llamado aquí a Buenos Aires, a los medios grandes, y decir, han asesinado a un joven, hay otro joven desaparecido. Más de una vez nos han dicho, señora, ya no llame más, esto no vende. Señora, no pasó ahora, no hay sangre. Yo decía, pero asesinaron a mi hijo, desapareció un joven. Eso no vende, señora, no llame más. Entonces, como que una también en esto se va quedando, decir, ¿qué haces? ¿Cómo seguís en esto? Entonces, a nosotros como familiares nos queda estar con las distintas organizaciones sociales, estar con los distintos movimientos, hacer actividades, tomar las plazas, tomar las calles, hacer visibles estos nombres que nadie los quiere, nadie quiere escuchar, pero nosotros nos tenemos que siempre empezar a tener memoria y en esto poder acordarnos de Otoño Uriarte, de Daniel Solano, de Diego Bonefoy, de Sergio Cárdenas, de Nicolás Carrasco, de Guillermo Trafiñanco, un joven asesinado en Viedma. Daniel Alarcón, que tenía 16 años, lo asesinan también en Viedma y todavía no se sabe por qué lo asesinan. Raquel Laguna, Sergio Sorbellini. Y son tantos, tantos jóvenes. Iván Torres, que seguramente van a hablar acá. Y qué bueno, que en esto realmente nosotros como familiares, como mamá, yo necesito saber qué es lo que pasó con Atahualpa. Necesitamos saber para que Atahualpa pueda descansar en paz y nosotros como familiares podamos comenzar nuestro duelo, porque ni siquiera eso podemos hacer. Y seguramente que este año vamos a tener un juicio. Y no quiero un juicio a medias. Necesito que cada uno de ustedes se haga eco, que cada uno de ustedes nos pueda acompañar cuando comience el juicio, porque nos quieren vender pescado podrido y nosotros no queremos, queremos la verdad. Yo quiero saber la verdad y que en esto tenemos el aprendizaje de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo, que ellas hace un rato las escuchábamos, han pasado 35 años y las siguen peleando. Entonces, una siente que recién ha comenzado y que no, nada, que realmente una vez más poder agradecer a cada uno de ustedes y que por favor se haga eco, que pueda ingresar al blog, que nos pueda escribir en el correo, que se puedan ir transmitiendo de boca en boca, que esto va a ser de alguna manera que podamos saber la verdad y que necesitamos hacer presión porque seguramente que en Viedma cuando empiece el juicio, seguramente que va a empezar el juicio paralelamente el juicio de Daniel Solano en el Valle Medio. Y que seguramente en esto necesitamos estar organizados y por eso necesitamos que nos puedan acompañar. Y que en esto, cuando Atahualpa el 22 de julio cumplió 25 años, hicimos una denuncia pública que le pedíamos a Fabián Gatti, jefe de la policía de Río Negro, que investigara a los policías de la provincia de Río Negro. Que si no se investigaba a la policía de Río Negro no íbamos a saber qué es lo que había pasado con Atahualpa. Lo que sí hemos recibido de alguna manera es tratar de amedrentarnos. Y nosotros no tenemos miedo. Yo no tengo miedo porque ya lo más preciado, lo más sagrado ya me lo sacaron. No me pueden sacar absolutamente nada. Y que en esto soy capaz de dar mi vida. Muchas gracias.